En la imagen podemos ver la comparativa de las palabras vida y muerte. Observamos en la gráfica los diferentes picos de patrón de búsqueda. Una de las cosas que más me llama la atención es el pico que se observa en el año 2011 debido al acontecimiento mundial de la muerte de Bin Laden. Lo demás ya son comparativas y gráficas.